Estás escuchando Rojo 5, un podcast realizado desde una galaxia muy, muy lejana. Adéntrate con nosotros en este universo lleno de Jedis y Sith, de contrabandistas y princesas, de chatarreros y soldados de asalto. Un lugar donde la fuerza te acompañará siempre. El equilibrio. Es mucho más grande. Solo sé una verdad. Es hora de que los Jedi se acaben. Bueno, bienvenidos a este programa especial, análisis del tráiler del episodio 8, Los Últimos Jedi. Aunque ya lo haremos un poquito al final de eso, del plural del título de la película. Y vamos a estar todos los integrantes de este podcast, por fin, después de mucho tiempo, pero las cosas siempre se tuercen un poquito al final. Y de momento solo tengo por aquí a César Muñoz. Otto, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿cómo estamos? Y a José Ramón Vega Termi. Hola, buenas tardes. Bueno, casi mejor dicho ya buenas noches por cómo está el día. Pues sí, casi. A lo mejor se une alguien más en mitad de la grabación, según vayan llegando nuestros compañeros, pero bueno, de momento estamos solo nosotros tres para hablar del tráiler del episodio 8, Los Últimos Jedi. Hay varias cosas, yo creo, que antes de empezar a analizar el tráiler y lo típico de lo voy a dejar para el final, o si os ha gustado o no, y estas cosas. Creo que en ¡qué pena! Hombre, hay que dejarle. Yo creo que según vayamos hablando para lo largo de esta se notará si te gusta o no te gusta, si te has hipeado un poco o no. Quería hacer una aclaración bastante importante con el tema del tráiler, que yo creo que ya se ha dicho en muchos sitios y casi todo el mundo ya creo que lo sabrá. Pero pues si hay algún despistado y a estas alturas todavía está un poco confuso con esa voz que tiene Luke Skywalker en el tráiler, en castellano hablamos, que se pasa la de Qui-Gon Jinn, y que al principio la gente decía que si era Qui-Gon Jinn el que hablaba y demás. Bueno, es sencillo de explicar, pero va a tener bastante problema. Y es que la voz del doblador de toda la vida de Luke Skywalker, en las películas originales, Salvador Vidal, es el mismo que dobló en su día a Qui-Gon Jinn. La voz del actor de doblaje pues ha evolucionado como ha evolucionado las nuestras, y poco a poco la edad pues va cambiando. Y ahora, claro, le escuchamos hablar y no nos recuerda a Luke Skywalker, nos recuerda a Qui-Gon Jinn. Y esto puede ser un problema si a nuestros queridos compañeros de Disney se les ocurre algún día que aparezca por ahí Qui-Gon Jinn hablando, porque va a ser un carajal de cuidado, ¿no? Pues sí. Va a ser como si hablaras contigo mismo ahí. Algo tendrán que hacer. A ver, yo espero que Salvador Vidal, que es una persona, un doblador con muchísimos años de experiencia, sepa modificar un poco el tono como para que no se parezca tanto a Qui-Gon Jinn y se parezca un poco más a lo mejor a, o intentar que se parezca un poco más a la voz de Luke del episodio 6, aunque eso es complicado, ¿no? Pero hombre, puede pasar por una operación de castrati, ¿sabes? y que le ponga la voz un poquito más fina, ¿no? Bueno, que sepa que... Lo que sí es cierto es que al haberse destapado un poco esta polémica ahora, bueno, yo no sé hasta qué punto el tema de los la gente que dobla está al tanto de lo que se va comentando en las redes y eso, pero a lo mejor de cara a la grabación final de la peli, pues incluso de cara a Luke puede modular de otra manera la voz. No sé cómo... ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Ya en previsión de una futurible encuentro... tú a tú con el otro, es no lo sé. Nunca sabemos. Solo que ¿sabes? Lo que quiero decir es que por lo menos esto se ha visto en un tráiler, ¿sabes? Que si hubiera que tomar alguna medida se estaría a tiempo de cara a la grabación final. Sí, de hecho, película. Hablando de un poco del tema de doblador, la voz de Daisy Ridley no es la voz de la actriz que dobló a Daisy Ridley en el episodio. Por eso, qué bueno. 7. No se sabe muy bien el motivo, no sabe si es porque la chica, que ahora que llevaba poco doblaje cuando hizo la voz de Daisy Ridley en el episodio 7, si es que no estaba disponible, el tema de la huelga esta de dobladores que hay en España tiene algo que ver, directamente, bueno, era un tráiler, se lo pasaron con 2 días de antelación y lo hicieron como pudieron, porque estas cosas es lo de siempre. Yo me gustaría, algún día me gustaría saber cuándo les pasan el tráiler a esta gente para poder doblarlo. O sea, si la celebration fue, o sea, si el panel fue el sábado, ¿no? No, el viernes. El panel fue el viernes, ¿no? Sí, me parece viernes. Que sí, fue el viernes. Si el panel fue el viernes, ¿cuándo se lo pasaron? Porque es que yo estoy seguro de que no se lo pasaron con más de 4 días de antelación. Sí. Entonces, depende, no sé. Esto, yo ya me espero... Gente, es que, o sea, yo conozco gente dentro del mundillo del cine y es que depende muchas veces de la cinta y del secretismo que vaya a llevar cada película. Por lo tanto, tengo que estar... Sí, eso es lo que iba a decir yo, que si ya... Ya comentaron, ya se comentó cómo en las condiciones en las que muchas veces ahora ya tenían que doblar las películas. No me extrañaría que... Como el doblaje a ciegas. Sí, exactamente, por ahí va. No me extrañaría que los tuvieran medio en estado de guardia, ¿no? ¿Sabes? Sí. Oye, no hagas muchos planes en 2 días, que lo mismo te tengo que llamar que tienes que venir aquí. No lo sé, hablar por hablar, pero sí que te puedes esperar cualquier cosa. Bueno. Vamos a empezar ya con el tráiler. Es un tráiler cortito, pero vamos a ir, como siempre, paso a paso, un poco viendo las cosas que nos han llamado la atención y que nos parezca un poco que haya que resaltar nuestras teorías más locas, que luego acertamos o no. Y lo primero que tenemos que ver del tráiler, lo que más llamó la atención al principio, es ese comienzo tan similar al tráiler del episodio 7, ¿no? Con esa escena que muestra algo como, bueno, aquí es una roca, ¿no? Pero que es como algo que no sabes muy bien. Ahí en el episodio 7 era el desierto, acordado de Jakku. Aquí es una roca y de repente exactamente el mismo, casi o muy parecido al mismo ruido que encontrábamos cuando salía Finn, ¿no? Pues aquí tenemos a Rey un poco pasándolo un poquito mal, ¿no? Bueno, sufriendo, ¿no? Un poquito. Yo creo que esto más bien parece que está haciendo CrossFit, ¿vale? Así como de entrada. Y tal, porque sí que es verdad que es como, hola, me falta hasta la vida o el aliento. Me falta todo. Pues pero a mí sí que tiene razón, ¿eh? Se parece, además. Sí, se parece hasta mucho. Hasta el giro, primer plano así de repente. Está bien. A mí, ¿sabéis lo que me recuerda? Bueno, yo empecé a llegar mi historia locas. ¿Sabéis lo que pienso que es esta escena? Esta escena es justo después de que haya tenido esas visiones. Parecía la visión que tuvo cuando tocó el sable de Luke ahí en el episodio 7, que tuvo todas las visiones de la fuerza, que ya vamos a ver que aquí hay más visiones de estas. Esta situación de ella en el suelo, medio ahogándose y tal, yo no creo que sea porque ya le haya puesto Luke a correr ahí a dar vueltas alrededor de la montaña. Yo creo que es porque ha visto algo que la ha dejado hecha polvo. No sé, ¿vosotros qué pensáis? Yo también me inclinaría por esa teoría, y si ya una teoría todavía mucho más loca en plan hater y nos ofrecen la segunda parte del Imperio Contraataca es que pues ha salido del agujero ese que tiene detrás, que es una cueva, ha visto algo raro. ha dado un casco, ¿no? Se ha caído al suelo, ha dado un casco, ¿no? Se veía ella misma, ¿no? Ese tipo de cosas. ¿Cómo estáis? Sí. No. Si me pongo en plan así, luego la sombra esa será una sombra realmente y no será nada, ¿no? No, se me acaba de ocurrir, en eso soy sincero, pero yo sí pensé que posiblemente podría estar enlazado con algún tipo de sueños, de textos que tiene ella o de, yo qué sé, ensoñación, no sé cómo se ha llamado. Podría ir por ahí. Que, técnicamente en esta escena, si vemos de repente que se cae R2, ¿no? Bien, vamos en buen camino. Sí, si empezamos a ver eso, me empiezo a mosquear. Hombre, pues no te extraña que hagan el guiño de que levante R2, pero a mí eso no me parece mal. No, eso sería lo de menos. Eso sería lo de menos. Ya hay muchas cosas que evocan al Imperio Contraataca, pero vamos, yo no creo que. Ya. No creo que cometan el mismo error. La mayor crítica que tuvo el episodio 7. A ver, más o menos. A priori, o tiene eso, o el Luke es un entrenador de estos hardcore y la ha tenido asfixiada. La ha hecho. No sé. Un entrenamiento cuando, durísimo. Cuando entrenaba con Yoda y mira que se ponía a escalar árboles y tal, nunca estaba así. Bueno, en momentos sí se siente así en el suelo un poco cansado, pero esto es que es demasiado, es que está aficionándose la muchacha. Sí. Me da la sensación de que es un ataque como de ansiedad, que ha visto de algo ansiedad, y eso es lo que le está pasando. Pero bueno, la cueva. Ha salido también de la cueva y ha salido totalmente flipada. Es también hay que tener una cosa en cuenta a partir de ahora, chicos. Que ya dijeron que ahora no nos podemos fiar de lo que vemos en los trailers, porque después de Rogue One, que nos sacan cosas que luego no hemos visto en la película, yo ya no me fío de nada. Yo, bueno, no sé si lo he dicho alguna vez, a mí no me importaría que en los trailers no hubiera escenas que luego vemos en las películas, ¿sabes? Eso creo que lo comenté alguna vez, que sí, pues, si rodaran cosas para hacer un tráiler. De esta forma, bueno, no sé si al final se podría conseguir... Una forma una forma distinta, ¿no? Intentar no contar, desvelar la película, que en eso estoy de acuerdo, ¿no? De que los trailers muchas veces desvelan, te cuentan las películas, y no es el caso. Pero rodar cosas específicas para un tráiler, para hacer montajes especiales para los trailers, no sé si eso se puede hacer o pensado y no se puede hacer, yo qué sé. Pero no, a mí no me importaría, luego no lo vería como una crítica de ¡me han engañado porque esa escena no sale! Eso me parece llegar un poco a los extremos. Bueno. Vamos a seguir avanzando, vamos por el segundo 14, 15. Sale Lucasfilm, DTD. Musiquita. Es el tema de Yoda, la fuerza, ¿no? Más bien, ¿no? El de... Sí. Con un poquito, sí, se han metido unos timbales o algo, ¿no? Enseguida yo creo que lo enlazan con el tema de Rey. Escuchamos por primera vez a Luke Skywalker desde el año 83. Es verdad. Porque su primera frase, respira. Y se ve, bueno, la escena del mar, ¿no? Esto es en el planeta de... Es tan raro que... Ancho, ¿no? ¿Cómo es que me acuerdo del nombre del planeta? Es tan raro. El planeta donde está Luke, en el episodio 7, en esa isla. Vamos a escuchar el respira. Solo respira. Se ve ahí una cenital muy buena de la isla. Muy chula. Sí, a mí esa toma me ha molado mucho. Yo lo que pasa es que me pregunto, ¿este Luke Skywalker cuánto tiempo está ahí? ¿De qué comía? Eso lo veremos. ¿Lo has visto, no? ¿Cómo lo tiene? Porque Yoda por lo menos comería gusanitos y cosas de esas. Aquí también. ¿Cómo has crecido tanto comiendo esas cosas? Pues ahí tiene. Sí. Yo veía más proteínas en Dagobah que aquí. Bueno, estaría pescando. A lo mejor estaba pescando con la fuerza. Pescando. Mira, hoy en una tienda Disney de no sé dónde he visto una caña de pescar de Star Wars. Con la fuerza. Era el carrete, era BB-8 y no es coña. Vale. Y te la has pillado, supongo. No. No, porque no tengo aquí donde pescar. Si viviese en la costa. Bueno, cosas que sale de esa zona, escena cenital. Sí. Empezamos un poco, cortan justo. No se ven cosas. No se ve el halcón, que debería verse. En algún momento, digo yo. No se ve el famoso árbol que todo el mundo sabe que existe porque se ha visto en las imágenes filtradas y que se habla tanto de ese árbol. Entonces yo creo que justo cortan en el momento preciso para no dejar nada más que ver la isla y fuera. No nos dejan ver nada más. Son bastante listos, pero yo creo que en su día ahí veremos más cosas. De hecho, si os paráis en el segundo 36, arriba a la derecha hay como una cosita ahí rara, que eso no sé qué es. Si es una cosa de la isla. No sé si lo veis justo a la derecha, hay como una especie de hondura. Sí, en la parte sí. Si le dais un poquito hacia atrás y si le dais hacia adelante, ahí se ve algo raro. Pero será una roca, imagino. Yo empiezo las teorías locas, esto no... No pasa nada. A ver, hombre, aspecto de roca como el resto de la isla no tiene tanto, ¿no? Pero bueno, también es cierto que puede llegar a ser cualquier cosa, pero así a primera vista parece un objeto o algo de importante tamaño, ¿no? Porque si ves el caminito ese que parece que le lleva. Pues sí, es algo raro ahí. A ver, vamos a ver si es algo... Bueno, vemos a Rey de espaldas, segundo 36, mirando el mar. Ahí... ¿Qué vas a mirar allí, no? ¿Qué vas a mirar allí? Le faltan las manos en la espalda. A lo Darth Vader. Bueno. Respira, solo respira. Y aquí empezamos con la primera cosita un poco curiosa. El extiende la mano. En el trailer en inglés, dice extiende la mano. Dice reach out. Que es algo así como alcanza o ves más allá, o así, ¿no? Más allá, ¿no? Sí, es como, sí, o sea, es dejar como ir más allá. Ve más allá. Y lo han traducido como alza la mano, la mano. Realmente para mí es que aquí el reach out es como que dejas extender tus sentidos. Sí, pero es que no sé por qué lo traducen como levanta la mano. Una especie de abre tu mente o algo así. Efectivamente. Pues por yo eso, abre tu mente, tío. Pero es que enciende la mano, es que me parece. Por eso digo que yo no sé si es que los doblajes llegan con un poco antelación, si es que llegan, tienen que improvisar y mira, es que tampoco hay nada que cuadrar porque no hay voces, o sea, no hay boca, digamos, que encajar de repente rápido una traducción al movimiento de los labios de nadie. O sea, pero no haber dicho perfectamente enciende tu mente o yo qué sé, o ábrete. Bueno, ábrete suena un poco mal, pero algo. Sí, mejor no. Pero extiende la mano, no entiendo. Yo vi el trailer en inglés y claro, me quedé con el reach out y tal, y dije, bueno, pues tal. Y cuando llegué al español, dije lo de extiende la mano, y dije, hostia, eso no lo ha dicho en el trailer, ¿no? Y bueno, pues nada, primera cosa que es un poco diferente. Mola esa escena que tenemos, dime. No, creo que vas a decirlo. No, la escena del 41 con las piedrecitas moviéndose. Claro, sí. Lenta, está chulo, ¿eh? Sí, bueno, aquí podríamos ver si es una escena independiente de la primera que hemos visto. La primera que hemos visto es una consecuencia de algo que le está ella, de ese sobreesfuerzo de algo. O sea, habría que ver si esta y la primera pudieran estar en la. Podría ser. De alguna manera. Aquí lo que vemos es un poco que, bueno, ya habíamos visto la ropa de Rey, es bastante similar a la que tenía, un poco más gris, ¿no? Más la que tenía al final de justo el episodio 7. Tiene que hacer bien la continuidad, aunque hay cosas que se han pasado por el forro, ya hablaremos de ellas cuando lleguemos, para que la película encaje, porque si empieza justo después del episodio 7, pues la ropa tiene que ser la misma. Porque aquí ya se ha confirmado seguramente, ¿no? Que, según dijo que el director, sí, o sea, que la película empieza justo donde acabó el episodio 7, eso han dicho por activo y por pasiva. De hecho, ya se vio esa grabación de esa escena desde otro ángulo, lo vimos protagonista haciendo exactamente la misma escena con el director del episodio 8. Entonces, esto está claro. Y además, le preguntaron al director, a Rian Johnson, sobre qué van a decir las letras del inicio, si justo una donde acaba la otra. Y el tío bromeó un poco diciendo que, bueno, que iban a hablar un poco del estado de la galaxia, de cómo están las cosas, y que se había dado para llenar tres párrafos sin problemas. Así que las letras las tendremos. Pero tiene pinta de que va a ser un poco más, yo creo, de cómo está la primera orden, a lo mejor tras los acontecimientos del episodio 7, cómo está la República. Yo creo que va a ser algo más teso, más que contarnos nada de Rey se ha ido a entrenar con Luke Skywalker. Yo creo que eso, no lo sé. A lo mejor sí, porque además, hombre, puedes suponer que desde que... Hombre, el espacio han estallado el planeta, ¿no? El planeta está donde tenían la base, hasta que ella se va a encontrar a Luke, pues hombre, no es tan inmediato. Sí. Entonces ahí te pueden contar cómo se ha quedado la nueva orden. La última. Bueno, vemos cómo levanta esas piedritas. La verdad es que es un efecto precioso. Y entonces aquí empezamos ya con la pregunta de la mano. Y le dice, ¿qué ves? Y vemos en segundo 48 la base de la resistencia, se supone. Vemos a Leia de espaldas. Esa escena la hemos visto de frente, porque en una de las fotos que se pusieron en homenaje a Leia, a Carrie Fisher, durante la Celebration se ve ella vestida para esta escena, apoyando las manos en la consola, sin toda la parafernalia, evidentemente, que se ve de efectos especiales, ¿no? ¿Tú crees que es una base? ¿Tú piensas que es una nave? Sí. Puede ser una nave, ¿eh? Puede ser una nave o una base, no lo sé. Puede ser. Es una nave. Lo dices por el fondo, ¿no? Sí, que lo del fondo realmente parece... pueda ser una ventana. Sí. Un ventanal de la nave al espacio. Y veas lo que estoy viendo es el espacio, sí. Hombre, puede ser. Se supone que de la base donde estaban es donde se habrán pirado, ¿no? Tras el ataque, y tampoco tiene sitio donde ir. Pero puede ser perfectamente. La vemos mirando una especie como de mapa estelar. ¿Seguirá buscando a su hermano Luke o qué? No, hombre, no, ya se han enterado dónde está el hermano. Bueno, pues habrá que ver que ahí vemos dos oficiales, ¿no? De la resistencia. Sí, y un par que pasan por ahí, por el fondo. El fondo no es... No, y de hecho, se ve un Mon Calamari a la derecha. Sí, es lo que iba a decir. Es un Mon Calamari. Y de fondo, que esto es la primera, yo reconozco que no me di cuenta, las primeras veces que me puse el trailer no lo escuché, se oye una voz muy susurrante ahí al fondo. Que tienes que subirte un poquito los altavoces para escucharla medianamente decente. Que dice algo así como, ayúdame Obi-Wan Kenobi. En inglés se escucha mejor que en castellano. Sobre todo porque la voz en inglés, si es la de Leia, la de Carrie Fisher, yo creo que han cogido el audio original. Y aquí yo creo que han metido la voz de cualquier otra persona joven. ¿Cómo? ¿Lo de Obi-Wan? Eso no lo pilla, lo de Obi-Wan. ¿Tú no escuchas, no escuchas un susurro de fondo? Te escucha. Sí, pero yo he escuchado, yo he escuchado lo de, bueno, que eso es más... Vale, vale. Vale, vale. Sí, sí. ¿Has escuchado? Sí, ahora vale. Sí. Dice, ayúdame a Ben Kenobi, eres mi única esperanza. Yo creo que dice. Yo creo que en inglés yo creo que dice, ayúdame a Ben Kenobi, eres mi única esperanza. Aquí solo oigo, eres mi única esperanza. Igual me estoy yo colando, ¿vale? Con el trailer en inglés. Pero que dice, eres mi única esperanza o mi última esperanza, sí que lo dice, ¿vale? Y se supone que es Leia, que está en el momento del episodio 4, ¿no? Y Rey, que no es la voz de Rey del episodio 7, pero que en inglés sí que es la voz de la misma actriz, dice Luz. Sí, eso es lo que me ha confundido a mí. Vale, nos enganchan las dos cosas, nos enganchan como ella, es como si estuviese viendo, proyectándose, ¿no? Y viendo cosas del pasado, del futuro, la fuerza en continuo movimiento está. Y le dice, ha visto la luz, pues ayúdame, buen que no eres mi única esperanza, ¿no? O sea, es Leia, en ese momento, lo que es la lado luminoso de la fuerza, ¿no? Siguiente que tenemos es una cosa bastante curiosa. Segundo 53. Tenemos el casco de Kylo Ren hecho papilla. Pero papilla. Y hay dos cosas que llaman la atención. Una es que hay como cristales alrededor, como si estuviese en una especie de vitrina o algo, un cristalera o algo hubiera pasado. Y el segundo es que se acaba de romper porque está saliendo humillo. Si lo ponéis, sí. Veis como del casco sale humillo. O sea, no es una cosa que esté ahí y la hayan dejado, no, sino que algo ha pasado. Algo, y además algo como fuego, sobre láser, una explosión. No sabemos muy bien el qué. Algo al casco de Kylo se lo hace pillar, con lo que valen estas cosas. Y... pues ya es la segunda vez, ¿no? Que de Kylo la otra vez se lo rompe, se lo deja, lo abandona cuando se lo quita. ¿Sí? Cuando el padre, pues tenía en la mente se que se lo quita cuando hace lo de Han Solo, que le mata, se lo tira al suelo cuando parece que verdad. Se va a ir, y luego después ya aparece de... sin casco. Sí, es verdad. Interrogar. Sí que vemos, por lo que se ve arriba, que se supone que es imperial, digamos, ¿no? Tiene arquitectura de la Primera Orden, ¿no? Por esos rectangulitos de luz, ¿no? Tan típicos de esos panelados, ¿no? De, sí. O sea, que parece que sí que es dentro de pues, bueno, una nave, una base o de todo saber dónde. Aquí lo que se oye... Se oye, y aquí se oye bastante claro en castellano, es seducido por el lado oscuro. Sí, eso sí lo he oído bien. Y se oye ella que dice oscuridad. Parece como una especie de mezcla de conversaciones de la antigua trilogía, ¿no? Mezclándolas con frases de Rey o palabras de Rey actuales. Es como si ya estuviese viendo, ¿no? Porque ese seducido por el lado oscuro recuerda la conversación, ¿no? Que tuvo Obi-Wan con Luke. Tal cual, ¿no? Tal cual, esa es esa, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es esa parte, ¿no? O intenta ser esa parte. No es esa parte. Darth Vader fue invisible, hasta fue sucio por el lado oscuro de la fuerza. O bueno, en el episodio 6, sí. Yo creo que hay un par de momentos. Sí, en el 6 le dice, me engañaste, me dijiste que mi padre era Darth Vader, tal, y dice, tu padre, tal, fue sucio después por la muerte fuerza, de tu padre dejó de ser tal, se convirtió en Anakin Skywalker, bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, a una de esas dos partes, ¿no? Pero bueno, es como, o sea, yo creo que están intentando ver un poco cuando Luke está entrenando en Dagobah, y es cuando tiene las visiones de que sus amigos están en Ciudad Nube, ¿no? Y que van a una trampa, ¿no? Que es cuando él de repente llama al Han, Leia, y Yoda le dice, son tus amigos, los GB, está, no sé qué. Pues es algo parecido, ¿no? Es como si ya estuviese entrenando ahí en la fuerza y tuviese visiones. Y yo creo que vamos a ver eso, cómo se entra en la fuerza en algún momento, ver visiones y intentar evocar esto. Eso no significa que esto salga en la película, porque ya en el episodio 7 vimos cosas que no salen en la película. Esa escena de la fuerza poderosa a mi familia, yo la tengo, tal, que decía Luke, que eso luego ni sale en la película, eso Luke ni habló. Así que tampoco no... Yo creo que simplemente para describirte un poco, pues eso, que hay luz, oscuridad... Y si seguimos avanzando, en el minuto, en el 101, vemos una cosa que a mí al principio me costó verlo, reconozco. Me gustó ver lo que parecía eso. Se supone que es el interior de un árbol. Dicen que es el interior del árbol que hay allí en Ancho Oeste, o como se llama el planeta. Yo no sé si es el interior del árbol o no, pero es que es cierto que tiene forma orgánica vegetal, sí, ¿no? Te recuerda al Bindu. Sí. Al Bindu de Rebels. Pero sí, a mí me costó incluso al principio distinguir que ahí había libros y todo, o sea que no sé si era la emoción o bueno, pero sí, sigue Termi, sigue. El equilibrio. No, es que a mí lo que me recuerda es eso, al personaje un poco de Rebels en este caso, y sobre todo encima ya hilado con el tema de la siguiente frase ahí de Balance, el equilibrio. Sí. Pues ya, no sé, entre un poco el dibujo, o sea, la imagen, con el propio dibujo del personaje recuerda mucho o tiene tendencia a empujarlo en esa dirección. Pues veremos. Yo pienso que es el árbol de Luke, pero puede ser perfectamente que metan otra cosa, ¿no? Veremos. Ni siquiera sabemos quién va a encontrar estos libros, ni dónde están, es que a lo mejor no están ni allí. Es que esto puede ser que lo encuentre, yo qué sé, hasta el Benicio del Toro, que no sabemos ni qué papel hace, ¿sabes? Es que no sabemos nada. Hombre, lo que sí parece es que pudiera tener algo de relación, ¿no? Con todo eso que rodea al famoso árbol del templo Jedi. Hay cosas, gente que o dice que algo, ¿no? Hay gente que aquí dice que lo que vamos a encontrar es el diario de Ben. Que como sabemos es por los cómics que Luke encontró el diario de Ben. Sí. Pues que a lo mejor aquí entre las cosas que vamos a encontrar es ese diario de Ben Kenobi, ¿no? Un poco para enganchar un poco todo lo que está pasando con el tema de los cómics y demás. Más algún libro que haya recuperado del templo, de algún templo Jedi. Que recuperaría también la idea de un imperio destruido, ¿no? Cuando él va a buscar el árbol, que ahí está el esqueje ese, ¿no? O sí, parte del árbol. Sí, eso corre muchos rumores de que ese árbol, que está confirmado de que hay un árbol, de hecho se ha visto fotos. Muy raro el árbol, pero el árbol existe. Hay gente que dice que puede ser el imperio destruido, yo creo que sería un acierto. Si hay un árbol ahí de especial, de la fuerza, me parecía fantástico que un cómic, además estaría muy bien, porque un cómic que ha salido hace 3 años, pues, o sea, cuando estrenas la película ha pasado casi, o 2 años. Pues oye, se fija que tienen las cosas un poco claras, ¿no? Que oye, este cómic que hacer con esto del árbol, porque en el episodio 8 voy a referencia a él, ¿no? Estaría bien, pero vamos, igual. Sí. Igual no le da un poco más de valor también luego a posteriori al cómic, ¿no? Porque como comentamos aquí, además fue el primero que comentamos, pues bueno, no solo te desvela, ¿no? Datos con respecto a la primera película, sino que encima ya está enlazando con la segunda, algún detallito. Bueno. Eso estaría bien. Estaría bien. Bueno, la voz aquí que se oye de fondo, igual en castellano se oye un poco peor, en inglés se oye mejor, es la voz de Yoda, que dice nos rodea y nos une. El equilibrio. Y dice el equilibrio. La mano que vemos aquí, cuando en el segundo 106, que está tocando el libro con el símbolo de los Jedi, tan característico, es una mano enguantada. Entonces, a mí, que hemos visto todo el rato a Rey sin guantes, que aquí lleve guantes, me da la sensación de que este no va a ser, o sea, que este no es Rey. O sea, este es otro personaje. Tampoco creo que sea Luke, porque ese guante tampoco me cuadraría mucho con Luke, a pesar de que voy a llevar un guante por el tema de su mano mecánica y demás, pero bueno, ya vimos en el episodio 7 cómo se quita la capa, que lleva la mano ahí a pelo, a lo Terminator. Entonces, yo creo que es otro personaje, un coleccionista, alguien que está buscando reliquias de los Jedi, no sé, ¿vosotros qué pensáis? ¿Alguna teoría loca de esto? No, yo pienso lo mismo que tú. Realmente esto, la acción puede estarse desarrollando Rey entrenando, y esto realmente, pues, obviamente puede ser otro tipo de personaje, cualquiera de todos saber de los que no han salido, que por alguna razón está buscando algo, ¿no? También a lo mejor todos van a llegar al mismo punto, ¿no? Pero a lo mejor cada uno por su lado. Cuando nos pongan el siguiente tráiler dentro de NMS, si hay un personaje que lleva un guante así marroncito y tal, ya das hombre, ya verás. Hombre, los pilotos y los cazarrecompensas y tal suelen llevar un montón de guantes. Sí, de pero este guante no es de piloto tampoco. Es un guante demasiado duro. No sé. Sí. Me parece una raza, a lo mejor, o raza alienígena, que lleva una mano un poco rara, porque es que son como muy gordos, que los dedos son como muy, muy extraños. No sé. Ah. Es un primer plano, no te creas. Ya. Puede ser cualquier cosa. Bueno, ya veremos. Pero es como si alguien, yo que sé, pues es un personaje que llevara diferente a lo que hemos visto. Bueno, vemos otra escena de que ha dado bastante que hablar. Una escena en la que vemos estamos en el segundo 1.10, Rey con el sable, dando ahí espadazos. Vemos, si teníamos de ver la escena entera, segundo 1.12, vemos, bueno, Luke ha dicho de fondo, es mucho más grande. O sea, supone que el equilibrio es mucho más grande. Ahí eso nos da una pequeña pista. Luego hablaremos un poco de toda esa zona, de todo eso de los Jedi grises y demás que se está hablando tanto cuando lleguemos al final. Y aquí hubo una cosa muy graciosa. Por una derecha, a la derecha tenemos, se supone, a Luke. Tampoco lo sabemos, pero se supone que es Luke ahí viendo cómo Rey entrena. Y a la izquierda, la piedra saca con esa forma tan rara. Yo, entre ellos y mucha gente, vimos a Yoda. pero bueno, ya ha quedado un poco aclarado de que no Yoda. Han mandado fotos de gente que está en esa isla de visita y demás, y tienen la roca, y es la foto de esa roca, digamos, y es una roca lo que hay arriba. Entonces, salvo que la hayan cambiado, eso... ¿Y cómo se llega a la conclusión de que Yoda? Yo a mí me parece. Porque estaría sentado encima. Sentado encima, roca. O sea, con el bastón encima. Es que si miras la foto ampliada, parece Yoda encima de la piedra, tío. Vale, vale. En pequeñajo. Vale, vale. No Yoda o... Lo que queremos... Oye, puede ser Mazcanata, que tiene el mismo tamaño. Pero claro, la gente miraba esto y decía... O decían, o Luke sentado, y entonces el de la derecha es otro. ¿Sabes? Pero como que se veía algo raro en esa roca. Porque tú lo miras... Y es como muy prominente, ¿sabes? Ese pincho, esa forma plana y de repente algo arriba. Entonces, pero por lo visto, fotos que han mandado a la gente, la roca es así. Así que, de momento dejémonos de ahí de... Pero yo cuando lo vi, además lo hablé con Benjamín Bruña, le tenía en ese momento viéndolo por WhatsApp, decía, tío, que yo he visto a Yoda, ¿estoy loco o veo a Yoda? Y me decía, ¿dónde? Y le mandé la foto y dice, hostia. Pero ya parece ser que no. Te flipas. Sí. Bueno, increchendo de música... Próximamente. Y ahora aquí llegamos a la siguiente escena, un poco también peculiar. 1.18. Vemos al fondo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, como no sé, 11 caminantes. 11, los nuevos caminantes que se dicen que son diferentes, que tienen forma un poco extraña. Habrá que ver cómo son. A mí la verdad es que cuando, no sé si habéis entrado un poco de los rumores de estos caminantes, el boceto, de cómo van a ser, de que se asemejan más a gorilas andando que a elefantes, digamos. A mí no me termina de convencer la idea. Es que soy muy... Yo paso... Me conozco que los OTAT y G me molan mucho. Y de repente los caminos me sacan de otra forma. Pero lo que decían la gente tal es que se mueven más parecido a un gorila andando cuatro patas, digamos. O sea, como si estuviese el puño, digamos, cerrado y las articulaciones fuesen de ese movimiento. Uh-huh. A un AT-AT que es más, digamos, de elefante, digamos, ¿no? Somos clásicos, sí. No, a mí no nos van mucho a sacar el diseño. Sí. Pero bueno, ahí hay 11, por lo menos. Yo cuento... O por lo menos 10. Que no está mal, ¿eh? Vamos a ver ahí una escena guapa. Y luego vemos unas naves rarísimas que levantan del suelo. Se supone que eso es una capa, no sé si de algo. De arena. De arena. Esto está grabado en un sitio esto de sal. ¿Cómo se llama? ¿Lo sabéis? En Perú está grabado esto, si no recuerdo mal. Y es una zona de estas que hay como lagos de sal que se han evaporado y se ha quedado la sal en el suelo. Sí. Habían rodado esas escenas. Durante mucho tiempo se rumoreaba que iba a ser una batalla en la nieve. Y como además había rumores de que salían los Snow del episodio 1, del episodio 7, perdón, iban a salir más aquí, pues ya lo típico, nieve, episodio 8, igual que el episodio 5, batalla en la nieve, Hoth. Y ya la gente estaba... Pero la gente que decían es que el terreno no parece tanto nieve, puede ser nieve porque es blanco, pero da sensación de otra forma. Y aquí... De todas formas, a mí, al ver, una cosa es lo que se haya especulado antes, al ver estas escenas en ningún momento me parece nieve. No, porque no, no, cuando... lo han aclarado, sí. Claro, vale, no, no, pero es que se ve, o sea, tú ves la escena con los camiones al fondo, aparecen como estas dos pequeñas naves que parece que van pinchando el terreno, y de repente cuando aparece esta en el primer, es a lo que voy, cuando aparece esta que parece que rebota, ¿no? Ahí se ve el suelo cuarteado y seco, que puede ser cualquier cosa dentro del universo Star Wars, pero no creo que eso obviamente sea nieve, y es que ni lo es. O sea, no, que... no es nieve, no es nieve. Lo que te quiero decir es que en su momento, cuando tenían los bocetos y las imágenes, se ve blanco y desayunado, perdón. No sabían si iba a ser nieve o no. Pero no, de todas formas, para suponer que es una especie de vuelta a otra batalla de Hoth, tampoco hace falta que haya nieve, ¿sabes? Es, al final no es una cuestión del escenario. Posiblemente a lo mejor en el Despertar de la Fuerza hubo cosas como más evidentes, ¿no? Pero tú puedes tener la misma idea, ¿no? Que al final no es más que esté la resistencia en un planeta y de repente lleguen estos a darle cera. Y de esa manera y con los caminantes. Eso posiblemente te evoque más la idea de la batalla de Hoth en el Imperio Contraataca que en sí el lugar. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sí. Entonces, veremos la manera en cómo llegan, cómo es la batalla, cómo se plantean, porque batallas en Star Wars siempre ha habido y no son iguales, ¿no? Y esta puede ser diferente, pero si el planteamiento incluso es parecido, pues es lo que chirriará o no chirriará. ¿Es así? Bueno, seguimos avanzando, 1.20, y vemos esas mismas naves. Lo que están haciendo es levantando el terreno. Lo que hay abajo se supone que es lava. Bueno, los rumores, ¿vale? Yo te hablo de los rumores. Se supone que lo que hay abajo es lava. ardiente que se evapora cuando quitas la capa de arriba, como que sale el humillo porque se evapora. O sea, es una cosa sí. un poco extraña. Pero sí, porque las naves nada. Llevan como una especie de anclaje o algo, sí, ¿no? Físicamente como que, vale. Sí, físicamente como que van penetrando, ¿no? A esa capa y es lo que hace que levante esa estela. No pero sé. Si es... Soy el único al que recuerden estas naves a las vainas. De la sí, recuerda sí. la vaina de carrera, sí. Sí, sí, sí. Y la escena, incluso, lo que es la escena del 1.20, me recuerda a los X-Wing del episodio 7 cuando van por el agua. Pues es una escena muy sí. similar, ¿no? Levantando o sea, la estela. Es al revés, pero en vez de levantar el agua, pues levantan lo que sea, ese polvo rojo que supone que es sí. lava evaporándose o de todo saber lo que será eso. Pero... Tampoco sé muy bien para qué lo hacen eso. ¿Para qué levantan eso? Si es para crear un tipo de niebla que oculte un lugar. Si es, no lo sé, ya lo veremos. Es que son naves muy raras, la verdad, habrá que explicar eso que es. Supongo que será algún tipo de planeta de algo que sea un tipo de mineral o algo, y a lo mejor esas naves cogen, yo qué sé. La teoría está aprovechando, ¿no? Las características del planeta y lo que tienen debajo del terreno y que pueden crear esa especie de cortina de humo para favorecer el ataque o enmascarar el ataque, a veces no sé si están en menor proporción o lo que sea. Se va. Si al final es lo de siempre. A mí me parece que es una buena teoría. Otra cosa es que al final es lo de siempre. Esto es muy fácil. Tienen un escudo, un blindaje protector que les defiende mucho de los bombardeos. Resultado, como en este no podemos poner cables que tienen las patas, habrá que hacer agujeros en la tierra para que se caigan en la lava. Ya está. Bueno, ya veremos, rápida. Ya veremos. Bueno, seguimos avanzando, 1.22, y tenemos aquí a The Martian, a John Boyega a meter una cápsula. Bueno, se supone que te dicen un poco que se está curando, pero vamos, se tiene que curar rápido porque tiene metraje, o sea, que no creo que juegue mucho tiempo con este hombre ahí metido en la cápsula, ¿eh? Algo de una forma, a algún sitio le trasladan, entiendo. ¿Esta no será la cámara donde le dejaron o es diferente? Puede ser. No se sabe. Puede ser. A ver. Yo ya he visto que el friki se han puesto a traducir los signos que están a la izquierda, ¿vale? En rojo. Sí, ¿vale? Ahí pone. En el primero, por lo visto, la traducción es estable. Joder. Hay mucha gente de mucho tiempo libre, ¿eh? Hay gente que aprende Klingon y todo. Yo de todas formas es que no afino tanto. O sea, yo veo esta primera... O sea, a mí muchas veces me importa cuando veo estas cosas, pues ese primer golpe, ¿no? ¿Y qué efecto me produce? Yo veo al tío este así y lo primero que me acuerdo es cuando terminó metido también en una especie de cápsula o algo, ¿no? De aquí yo creo que esto va a ser casi el principio de la película, ¿eh? O muy al principio del mensaje. Se tiene que levantar muy rápido. Este hombre tiene historia porque además ya le han dicho que la personaje que... Claro, no me acuerdo ni del personaje ni de la actriz. Pero la personaje esta que es como asiática, que presentaron en la Celebration, que hay tal, se supone que esa la han metido, o coge más papel porque, claro, Rey está entrenando con Luke, el tiempo que esté. Poe estará con su nave haciendo sus cosas. Y este hombre, pues para que no esté solo y le manden a una misión, se va con esta chica. Entonces, está claro que tiene algo y tiene papel y tiene cosas que hacer y la chica se la han metido para que sea el acompañante de... Al John Boyega quiere que triunfe en Star Wars de alguna manera y le van a poner tías hasta que... Porque triunfe, hasta que, tío. Hasta que pinche. Qué pesado. Pero si esto es Star Wars. Star Wars. Aquí no se tienen relaciones íntimas. Bueno. Que las veamos. Eso no, pero no. 1.23. Piloto Poe Dameron corriendo. Ahí, 8, ahí. Un ataque, nave, base... Mismo sitio que estaba Leia al principio. A mí me recuerda, cuando lo vi, me recuerda más a una nave que a una base. Sí. O sea, todos estos escenarios siempre los hemos visto mucho más vinculados a naves, naves capitales o naves de tamaño medio, que a bases, creo yo. También es cierto porque las bases que yo creo que tenemos asociadas, ¿no? las de la rebelión siempre estaban como en sitios adaptados, ¿no? La nieve que se habían podido meter ahí excavando, el templo este, ¿no? Los templos estos Masai de... Entonces, siempre, no sé, no hemos visto arquitectura in situ. Hemos visto, pero no tanto. Sí, se parece bastante al interior de una Tantif. Exactamente, digamos, sí. No es una Tantif, evidentemente, es de ese estilo, pero de ese estilo, de ese rollo, de ese palo. No tiene más. Es lo que estoy diciendo, que para mí es el corredor de una nave y luego la escena siguiente... Bueno, pues... Aunque más de uno dirá... más de movida que los que están al lado corriendo en sentido contrario pueden ser tropas de tierra porque no sí, parecen pilotos. Hay bueno. otra teoría sobre esto, luego ahora lo veremos. Si os fijáis, fijaros bien en esta escena 1.24, ¿vale? Tenemos la nave de Poedameron al fondo, algo está explotando, no sé si la nave también explota o no. Y si os fijáis, hay como lo que sería la salida de las naves, o lo que parece que hay como esos dos verdecitos de luz, esos dos, ¿sabes lo que os digo? Ese ¿cómo? Ángulo que... La nave está, digamos, aparcada, aterrizada, ¿no? Sí, sí. Pero al fondo lo que se ve es como una especie como de arco, que sería como la salida de la, claro, la nave, sí, arco de luz. Sí. Vale. Quedaros con esa imagen, porque más adelante hay gente que dice que se ve en otra escena, ¿vale? Quedaros con esta idea y luego la miramos, ¿vale? Sí. ¿Qué vemos en esta escena aparte de BB-8, Poe, la nave, o la base, o la, lo que sea explotando? Un ala A a la izquierda. Eso que se va a la izquierda son dos motores, y esa parte de arriba son sí, las aletas de nuevo estas de nuevo que a la tienen. A. Sí. Sí. Alerones. Alerones, sí, como, no sé muy bien cómo llamarlo. Alerones. Uno de los alasas. Y poco más vemos en esta escena. No sabemos muy bien si es que huyen, si es que... Sí, no, sitio, pero bueno. La nave tiene pinta de que se va a tomar por saco. Sí. Por el tamaño de la explosión. Protocolo ATPC. ¿A Poe Dameron le pasaba las naves? Pues se tiene un problema. Se toca los X-Wing, machos. Madre mía. Cuando se aterriza se los carga. Va entonces, X-Wing por película. Yo creo que aquí se va a montar en el ala A y entonces le veremos pilotando otra nave diferente. Va a ir corriendo al ala A que está ahí a la izquierda. Se va a subir. Bueno, seguimos. Lo siguiente que vemos es un TIE explotando. Un TIE explotando de la primera orden con sus alas blancas. En ese sentido parece que más o menos se mantiene un poco igual. Y vemos que es bajo fuego, pues no sabemos muy bien de qué, porque el halcón no parece que dispare, pero alguien ha disparado. Y el halcón son rayos rojos, ¿no? Y lo que pasa son rayos verdes, ¿no? Lo que disparan, ¿no? Es como un poco extraño, ¿no? Sí, bueno, un poco raro, sí. Bueno, no, los rayos verdes son los TIEs persiguiendo al halcón. Sí. Pero parece que... Fuego amigo. Sí, y lo que hay es un rayo... Lo que mata a la nave es un rayo rojo. Lo que pasa es que sí. le mata por el lado opuesto por donde viene el halcón. A ver. Si te paráis en sí, el. Sí, dime. Si te paras, sí, lo que vas a decir. Si te paras antes, ves un. Viene de frente, sí. Viene de frente el TIE, ves el impacto del láser de color rojo, y ya enseguida ves como el TIE pasa en llamas, y aparece al fondo del halcón, perseguido. Muy bien, sí. El halcón con su antenita cuadrada, no lo han cambiado. Y lo siguiente, bueno, hay poco más que ver, yo creo, ¿no? Lo siguiente ya es a Rey corriendo, pero esto no es un entrenamiento, ¿eh? Esta forma de correr es porque algo pasa. A mí no me parece entrenamiento. Esta escena de ella corriendo a toda leche con el sol encendido y tal, algo pasa. Algo pasa y no quiero pensar lo que pasa. Pero algo pasa. Algo pasa, alguien está en peligro, va para allá, llega tarde y me da un mal rollo que te cagas. Pero esa escena... Y sabéis por dónde voy. Bueno, vamos a ver, pero dilo, si no hay que tener miedo. No, a ver, a mí me da miedo. Mira, lo primero que tiene la cara, si os parece en el 1.28, la cara la tiene descompuesta. O sea, sí. Es algo chungo pasa. Hay rumores de que a la isla van Kylo y los caballeros de Ren. Y se encuentran con Luke Skywalker. A mí me da un poco de miedo, entre comillas, que esos se cepillen a Luke Skywalker. O sea, para hombre, mí, puede me ser. Da mucho miedo. Puede ir a acabar lo que empezaron hace unos años y ya está. No, Dios, joder, yo no quiero que muera Luke en el episodio 8. ¿Ves? Eso no lo quiero. Pero bueno, si muere, que bueno, menos, pero, sobre todo, si a manos todo... de un niñato como Kylo Ren, tío, por Dios. Pero vamos a ver, si no va a morir, si ya sabemos lo que va a pasar. Espíritu. Claro, que... Pero para hacer ese espíritu tiene que morir, tío. No. Yo me he convertido como... O hace un Obi-Wan y se deja matar. No sé, más vale, ¿eh? Algo que... Eso es mejor, pero vamos. ¿Tú crees que eso es mejor? Nah. Joder, tío, yo a mí que coja como Kylo Ren... El Mindundi ese, coja y mata a Luke Skywalker en lucha, digamos, cuerpo a cuerpo. Bueno. No, porque dices que igual ibas a pensar. No, hombre, no, con trampas. Bueno, me da igual, no lo quiero. Luke es un caballero, el único caballero Jedi que, hombre, por Dios. Que no lo quiero. Pero me da mucho miedo. Esta escena yo creo que me da más miedo. Hombre, a ver, huele a que ha habido una tragedia. Alguien puede caer. Eso está, bueno. No está claro, no, pero bueno, la verdad, huele a eso. Entonces, pues bueno, si vamos a cargarnos un personaje clásico por película. Pues... Que queda Chewie, ¿eh? Que no aparece en todo el tráiler. Yo creo que Chewie no va a morir. No, Chewie no muere porque no tiene problema de actores. Ya, exactamente. No tiene problema de edad con los Wookiees y no tiene problema de actores. Con lo cual, este que viva. Hasta el final de los días. A mí me preocupa el tema de Carrie Fisher porque o Kathleen Kennedy miente como una bellaca, que puede ser, pero ha dicho por activa o pasiva que no van a meter a Leia en digital en el episodio. Bueno. Y bueno, según, ya os digo que puede mentir, y según el director de, y lo que dicen del episodio 9, Leia tiene un papel importante. Luego, si eso lo hacemos caso, y pueden mentir, si eso hacemos caso, Leia no moriría en el episodio 8, pero pueden decir que lo hacen, que lo que pasa es que ella muere y es su cuerpo o lo que sea lo que es importante en el episodio 9, ¿sabes? Pero algo tienen que hacer ahora con el personaje. Entonces, que maten en la misma película a Leia y a Luke, hostia. Sí, yo... Por el precio de uno es difícil, ¿eh? Sí. A ver, si te pones en situación, es una cosa que nadie puede prever... Y tan válido puede ser la teoría de que Leia vivía y bueno, pues seguirá ahí en el episodio 9, pero también ante esta situación a lo mejor sí pueden regrabar cosas o adaptarlo para que eso tampoco sea un cambio tan grande, porque algo van a tener que hacer. Ya, pero hostia, yo preferiría no verla digital, ¿eh? Pues yo preferiría no verla digital. Yo no sé si digital o no, no sé muy bien, pero preferiría que si no moría originalmente en el episodio 8, no la maten ahora. Porque entonces es un cambio de guión muy gordo, lo tienes que hacer. Hombre, es una historia claro. Pensada, es una historia pensada, bueno, para desarrollarla, pues sabemos que va a haber una batalla espacial porque hay unas imágenes o por lo menos algún tipo de encontronazo espacial en el espacio va a haber, ella va a bordo de una nave, pues a lo mejor tampoco te está complicado. Pero tienen que morir de una forma, vamos a ver, si muere heroica. Ella... Sí, claro, tiene una forma, sí, como su marido. Tiene que haber unas consecuencias de su muerte en la película. O sea, no puede morir y que siga viendo la película como si no hubiera pasado nada. O sea, Han muere y ya la cosa es el final y la cosa es como su puta madre. Ya. ¿Sabes? A pesar de los fallos que haya con lo de la muerte de Han, pero... Bueno, no sé. Bueno, seguimos. Sí, yo te entiendo lo que tú quieres decir. O sea, es un personaje de ese calado. Hasta los malos tienen muertes realmente impactantes, ¿no? Pero bueno. Lo que yo no sé es a qué juegan. Tarkin murió en una explosión. Ya, pero al final de la película era el malo. Ya. Yo no te quiero decir. A mí lo que me saca un poco de. Me pone un poco nervioso es eso, que Catherine Kennedy sea tan taxativa diciendo, porque es tan fácil como decir, bueno, ya veremos qué hacemos en el episodio 9. Es que eso puede con decir eso y no está diciendo nada. ¿Pero tú crees no está que... diciendo ni si vive, ni se muere, ni si van a hacerlo digital? Lo dejas ahí y ya está, y no pasa nada. ¿Tú crees? Yo creo que si te muestras dubitativo en eso, se te echan todos con preguntas. Ya, de esta forma te van a acusar luego de mentirosa donde dije, digo, vale, pues, qué más da. Pero César, si ahí me dicen, Leia no sale en el episodio 9 ni digital ni nada, me está diciendo que muere aquí. Porque no claro. Es que desaparezca sí, de repente. Te están haciendo un spoiler encubierto. Entonces, eso sí que me parece súper raro, que esta gente haga un spoiler. Venga, yo no sé si lo oí o lo leí. Que podría. Una solución podrían ser los créditos del episodio 9. Pero sería todavía más cutre que morir en una nave. ¿A que sí? Y esta chica que lleváis viendo durante. Pues ha palmado. Ha palmado. Seguimos. Segundo párrafo. Pero las tropas imperiales persiguen. No, hombre, tío. No. Ya. No puedes hacer eso. Bueno, ya veremos a lo que hacen. A mí ese es un punto que... Pero es cierto que cuando salga Leia y si se la ponen a un momento en apuros, que se supone que hay momentos de acción, porque ella misma, Poe Dameron, el actor de el Isaac este, dijo que había tenido escenas de acción con Carrie Fisher, físicas. Entonces, si tiene escenas de acción físicas, a lo mejor es cuando ataca la nave esa que vemos ahí, va a rescatarla, ella tiene que correr o lo que tú quieras, o sea, Leia va a estar en peligro en algún momento. En ese momento vamos a estar todos acojonados. Muy acojonados. Sí, a ver, sí. Yo lo único que sé es que desde que, bueno, pues falleció, lamentablemente, ha habido tiempo para rehacer alguna cosilla que otra. Bendito sea. Esto es como todo. si se rehace, pues a ver cómo, porque puede quedar un auténtico truño y un parche mal puesto. Pero bueno, yo también confío en que los guionistas al final son capaces de lidiar con estas cosas y darles salidas, o a lo mejor hay una aproximación digital del personaje en el episodio 9 y luego se lo quitan del medio. Sí, que también podría ser, ¿sabes? Que tienes muchos planos traseros en el que, bueno, que no se la vea a ella, lo alternas con unos cuantos planos en la que sí se le ve la cara digitales y oye, pues tiene algún tipo de final. Oye, a lo mejor han sido previsores y han grabado metraje. Aunque me parecería más raro porque no, yo creo que no está ni acabado. ¿Te refieres a Mark Hamill ahora o qué? Esto no, es así. A ver, lo que te quiero decir es que cuando el episodio 3, la escena de Obi-Wan con Owen y Beru cuando dan los bebés, esa escena no se grabó para el episodio 3, se grabó en el episodio 2. Sí, eso sí, eso. Pero por aprovechar el viaje al desierto, bueno, por aprovechar claro, los actores. Exactamente, pero eso yo lo veo más como O sea, escenas que tú planificas, el del por si acaso, porque incluso si intuyes que algo vas a meter, porque eso es un momento además muy, muy puntual, muy emblemático casi, que sabes que lo vas a sacar sí o sí, y es cierto que desplazar a todo un equipo para ese tipo de escenas pues no tiene mucho sentido, pero es que esto es muy distinto, porque además el tipo de producción que hace en Star Wars, yo creo que salvo en esos casos, es raro que graben ya cosas de una siguiente película aún sabiendo que la hay. Bueno, no nos queda más que esperar y seguir. O por lo menos yo no lo he oído, que tampoco si no, lo han puesto, pero no, siempre no. Esto no es... Este no es Peter Jackson. Bueno, empezamos a oír la voz de Luke otra vez. Solo sé una verdad. Que dice, solo sé una verdad. Y vemos la siguiente escena que ha dado bastante que hablar también. Kylo Ren, con su sable cuchimizado, este raro... Veo que el sable no lo ha arreglado. O sea, lo ha arreglado porque funciona, pero no lo ha arreglado porque sigue igual de inestable y con los rayos esos tan raros. Y la famosa cicatriz. Sí. La famosa cicatriz, que la han cambiado de sitio. Y eso me parece una cagada de proporciones bíblicas. O sea, me parece una cagada, o sea, no puedes... Primero es que sea tan finita. Por Dios, es un sable láser. O sea, la tengo que dejar la cara... O sea, es que la imagen del episodio 7, cuando le sale el tiro en la nieve con la cara, o sea, tiene un tajo de cojones. Vale, Bacta, vale, Star Wars, futuro, lo que tú quieras, tío. Pero entonces no me pongas cicatriz. Entonces dime, mira, se curó, ¿sabes? Y quedó perfecto. Y luego, si me pones cicatriz, por Dios, ¿por qué me la pones en un sitio diferente? Es que no lo entiendo. Y me da igual lo que me diga el director, ¿eh? No, ese quedaba muy mal y casi quedaba mejor por película. Mira, tío, vete a la mierda. A mí esto lo que me hace es... A mí esas cosas de continuidad tan garrafales... Si esto de verdad se confirma... Y visto que en una de las escenas... Es una de esas fotos que pusieron durante el panel de la Celebration... Ya se veía el actor con esa cicatriz en la cara. Que yo se la vi en esa fuente de la foto y dije... Joder, me ha parecido la cicatriz muy finita, digo, a lo mejor me estoy confundiendo y es una imagen de estas de que hacen de dibujo los artistas y no es una no es una foto, sino es una imagen y vamos a cicatriz ahí el dibujante un poco para que vean cómo queda, pero cuando vi esta escena y vi la cicatriz ahí, yo no sé vosotros qué pensáis, a lo mejor yo soy muy talibán, pero venga César, tú. Yo estoy intentando rescatar una imagen de del momento en que le pega el tajo en la anterior película. Está muy desplazada. Es decir, o sea, se han puesto a mitad de ojo cuando realmente la cicatriz iba prácticamente a mitad de frente y por la nariz, que no tiene nada que ver. Eso es lo que estaba mirando yo, que realmente iba por la mitad, iba por el interior, ¿no? De la nariz hacia el ojo. Sí. Y aquí es como que está desplazada. No está cambiado de lado. Pero lo que está es como desplazada. Le pasa por el puente de la nariz en la imagen del episodio 7. Y luego lo que es la parte de abajo no se la hemos visto. Porque es cierto que la parte que tiene como más bestia es lo que es la parte de la mejilla. Ajá. Esa es la parte que si veis una foto, se ve que es la que es más gorda, ¿no? Y la de arriba yo es como más ahora. Finita. Pero que hayan cambiado y que la cicatriz, en vez de bajarle por ahí por ese lado, le base por encima del ojo, pues hombre, es que me hace un fallo garrafal. Ya otro día decían que se iba a hacer una edición especial en la que cambiarían en el episodio 7 para que el tajo fuese más a la... Me parece un poco ridículo. O sea, es que, joder, esas cosas que son gente que lleva mucho tiempo trabajando en la película, que si haces un dibujo y sabes que vas a hacer esa escena en el que le pegan el tajo a Kylo, es porque sabes que en la siguiente película, ¿cómo va a quedar? O sea, es una cosa, esto no lo hacen así al azar, son cosas que tienen mucho trabajo. Entonces, yo estoy convencido de que JJ Abrams, cuando hizo esto, sabía cómo iba a quedar la cicatriz, o cómo se imaginaba la cicatriz de Kylo Ren en el episodio 8, y de repente llega el tío este y dice, no, pues la cambio, joder. Claro, te coge otro director que estéticamente esto no le mola y dice, pues mira, si queda feo, ¿dónde queda? Te lo desplaza a un lugar donde queda estéticamente... Pero yo ahí estoy con Ricardo. Entras a rodar la segunda, la tercera, la siguiente película, me da igual, y ya ha habido una escena previa en la que se ha marcado una pauta, te guste o no, la tienes que seguir. La podrás tunear o lo que sea, pero no puedes desvirtuarlo, ¿no? Si se puede decir así, de esa manera. Os he pasado, no sé si lo veis, os he pasado por mensajería la foto que pusieron en la Celebration, en la que se ve a Kylo y se ve la cicatriz por la mejilla. Ahí ese es un poquito más grande, no es mucho más grande, pero es un poquito más grande. Y no sé, es muy raro. Ya veremos, a lo mejor luego la vemos en el trailer, y luego... Ahí parece que va por el sitio correcto. Exactamente, parece que va por el sitio correcto. Pero si lo que no encaja es en la escena del trailer, pues todo lo que sale por las cejas, ¿no? Bueno, veremos a ver qué pasa. Seguimos avanzando y siguiente escena que da bastante que hablar también. Estamos en el 1.31. el templo ese. O que esto sea. Todo el mundo, bueno, yo creo que se ve, vamos, a lo mejor estamos todos confundidos, pero yo creo que todos cuando vimos esta escena, vimos a R2, vimos cómo la figura se agachaba a su lado, vemos algo al fondo que parece un edificio, un templo, una biblioteca. A mí me da la sensación de que parece como si fuese Capitolio o algo así, ¿no? De, sí, de ese tipo de recuerda mucho. Una cúpula muy grande y tal, una bóveda ardiendo, y todo el mundo piensa, y yo también, que esta es la escena, digamos, de la imagen que tuvo, del flashback que tuvo Rey, de esas imágenes que tuvo Rey en el episodio 7, pues, cómo nos siguen ampliando lo que ha pasado, ¿no? Y yo creo que estas son las escenas que ya va a ir viendo justo cuando empieza lo del principio del tráiler, en el que ya se pone un poco nerviosa, porque empieza a ver cosas raras. Yo creo que encaja, ¿no? Tiene sentido, ¿no? Que esta escena, que ese sea Luke agachándose con R2 y que esto sea un flashback, ¿no? Y lo siguiente le pone la mano. Sí, lo podría ser. La mano. De hecho, claro, es la mano que... Hay un montaje ya, ¿eh? Hay un montaje vale, ya. Vale. Hay un montaje me extrañaba a mí que no fuera. Que sale en la escena y luego y encaja muy bien. Bueno. Que... A ver, lo que pasa es que llegados a este punto, pues empiezas a ver que... O sea, yo ahora ya veo esta escena y ya voy a tiro hecho de, pues, estará soñando. Tendrá algún momento de estos que tiene una visión o algo y ya poco te cuenta o poco oculta, si, porque parece raro que sea otra cosa. ¿Sabes a lo que me refiero? Que te lo cuente el propio Luke. No, es que yo ya directamente, bueno, sí, pero que yo te pienso que, igual que vimos en el Despertar de la Fuerza, pues que ella tiene ese momento, pues que todas estas escenas realmente son, pues, otro momento que tiene, de enlazado o no con lo que hemos visto al principio, pero desde luego, a lo mejor algún tipo de pesadilla o algo va a tener. También hay que ver que a lo mejor ella es sensible, ¿no?, a ese tipo de presentimientos o de visiones del pasado, del futuro, bueno. En el antiguo canon, creo recordar que no todos los Jedi tenían potenciadas las mismas habilidades. Creo recordar, ¿no? Sí, a ver, o los usuarios de la fuerza. Algunos eran más sensibles en las visiones, otros en, no sé, cosas así. Creo, ¿no? Creo recordar. Pues bueno, veremos a ver. Pero sí, tiene pinta de que eso es el templo, bueno, a lo mejor no es el templo, pero bueno, parece que sí que es el templo Jedi destruido, ¿no? Lo que se decía un poquito de, nos contaron en el episodio 7, ¿no? De que unos cuantos se rebelaron y bueno, a ver, aquí bueno. Aquí ya tenemos a Luke Skywalker para contarnos lo que ocurrió. Es decir, a lo mejor no lo quiere contar, a lo mejor no lo quiere contar y vale. Viendo eso, ya, pero bueno, es que al final en el anterior era lógico porque uno de los que supuestamente podría haberlo sufrido, estar implicado en lo que ocurría allí, implicado o afectado, no estaba porque había que buscarle, pero aquí él ya en teoría incluso está relacionado lo que ocurrió con su exilio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, pues bueno, veremos si se empiezan ese tipo de preguntas que quedaron pendientes en el anterior episodio, aquí se empiezan a desvelar. Ya sabemos cómo le sienta a los Jedi que se quedan solos en un sitio a la mente, ¿eh? Ya sabemos que eso le sienta un poco regular, ¿eh? A valor de Yoda. Espero que no. Es que ves, es que continuamente hay referencias a lo que hacía Yoda y eso, es que me da más mala espina esto. No lo sabemos. Bueno, si seguimos avanzando y nos paramos en el 1.33, pararos, veréis cómo a la izquierda se ven esos dos arquitos, que son los mismos que os he dicho antes que os fijarais cuando estábamos en la nave, la explosión. En la nave. Entonces tiene pinta de que esto está la explosión de las naves de la base o de la nave o lo que sea de la resistencia, claro, o como se llame ahora, y ahí vemos a Phasma entrando. O sea, parece que Phasma se va a tener, a lo mejor, esperemos, algo más de chicha, ¿no? Y que ese sitio parece que es el hangar que hemos visto justo antes con Poe y con BB-8. Seguimos y lo siguiente que tenemos es una batalla espacial. Y bueno, si os paráis al principio, nada más pararos, veis un ala A en movimiento como a la izquierda de la escena, cruza la pantalla desde el centro hacia la izquierda, que se parece, es una ala A, pero es un poco diferente. Ya lo vimos en las imágenes, que es como un poco más larga y se parece más a, como decías antes, Termi, parece que me has dicho a micrófono cerrado esto, sí, al Jedi Starfighter, ¿no? Sí, es que además es precisamente por eso, porque la forma y la silueta que tiene es mucho más alargada, más estilizada. Le pega más, ¿eh? Y si monta un BB-8, pues ya no te digo nada. Bueno, no debería, ¿no? Los no llevaban Android, esto mecánico. Por eso, pero el Jedi Starfighter sí, entonces... Ya, en el ala, no se ve nada en el ala, ¿eh? No, el verlo se ve al menos. ¿Qué ven tus ojos de elfo, Termi? Yo no veo nada. No, de momento. Eso ya, cuando vaya a poner gafas ya... Lo iremos mejorando, no, pero de momento aquí poco. O sea, aquí simplemente parece un ala A, pero más estilizado. Sí. Una modificación, un avance tecnológico, ya sabemos, como la fragata. Sí, no, al final tienen que cambiar un poquito, como los propios Alas X, ¿no? Que los han cambiado un poquito. Alas B se supone que salen en esta película también y han dicho y son un poco diferentes. Pues yo creo que vemos evoluciones de las naves clásicas. Entonces, luego el diseño no guste más o no guste menos. A mí el Ala X, por ejemplo, del episodio 7 me pareció sublime. Me pareció sublime por el hecho de utilizar un boceto de Macquarie, pero a lo mejor esto de naves no me parecen tan sublimes. Ya veremos. Yo que soy muy clásico, dije, ya tengo una edad que ya... Bueno, una batalla espacial. Esto, oye, una batalla espacial, eso en el episodio 5 no la había. ¿Eh? Sí, bueno, es verdad. No, exacto, a gran escala no. No, a gran escala no, a ver, estaba el halcón, le perseguían, pero lo que es una batalla espacial de naves, rebelión contra, o sea, República, rebelión, como tú quieras, contra el Imperio, lo que sea, eso no lo teníamos en el episodio 5. Aquí que, puede ser un blog... Uy, perdón, se me ha ido la voz. Perdón. Di. Empiezo. ¿Qué? Okay. Empiezo. Sí, no, lo que no voy a cortar, así que tú di lo que quieras. Ah, qué bien. Bueno, que... A ver, aquí puede ser que los han localizado. Esto es un pequeño bloqueo antes de que aterricen los AT nuevos. ¿Tú crees que ese planeta de ahí es el de la... No tengo ni idea. No, era, no. Era por decir una chorrada. Y otro dice, no, como si lo supiera. Porque... No. Yo lo mío, a ver, lo mío ha sido para trolear mi propio podcast en el que participo. No, a ver, no. Pues es cualquier cosa. Planeta que tengo contra una pared y eso parece agua, verde, etcétera, y el otro es un planeta más seco que la Mojama, tío. O sea, no, ese mismo planeta me tengo que dar contra una planeta, pared. A lo mejor es el planeta de Luke. Es una opción. Sí. Con tanto que han venido, se han reunido todos ahí a darse de palos. Pues puede ser. Han dicho, no. Ya saben dónde está Luke. Van uno, van otros, uno se va a proteger, los otros a atacarlo. Y no se han enterado de que Luke ha muerto, que en la escena anterior en la que Rey iba corriendo a pujarle. Bueno, batalla espacial en todas reglas. Si seguimos avanzando y vais parando un poco, pues vais un poco eso. Tais. Yo no he visto otra nave diferente que no sea la A y era la X. No nos han querido enseñar más, o yo por lo menos no he sido capaz de ver otra cosa diferente. Desde luego a nivel de caza no parece. No, a nivel de caza yo no consigo ver nada. A nivel de nave capital es la que aparece en el tráiler, o sea, en las escenas previas. Sí, puede ser. Las naves capitales sí son... Sí, puede ser. Sí. Son pequeñas, ¿eh? Si os paráis y tal... No son muy grandes. Hay un momento en que parece que es como una fragata médica. Con esa forma de que van como al revés, que yo siempre la fragata médica parecía que iba siempre al revés, con los motores en la parte como el mástil fino, luego la parte tal y la parte larga delantera, que me parecía siempre que esa nave estaba hecha al revés. Y esta parece que es del mismo estilo, pero son mucho más cortitas, son casi como una forma de pistola, por decirlo de una manera. A mí incluso hay un momento en que si lo paras y tienes suerte, tienen como esa especie de cabinas redondas, se ve en la parte inferior del mástil. Sí. Y yo creo que es una especie de cabina de disparo. O eso parece, no sé si... Sí, es un cañón. En el 1.35, sí, lo ves claramente. Ahí sí. Se ve. Entonces, eso... Bueno, me ha recordado algunas naves de la República, pero esas eran más de tierra, tenían ese sistema también. Es hora de que los Jedi se acaben. Pero eran de tierra. Bueno, pues nada, seguimos y vamos ya a la parte final del trailer. Ahí se ve más tu planeta verde en ese... Sí. Y ya... Yo creo que hay tierra, ¿eh? No veo mucho agua. Bueno, luego también hay tierra, alguna islita. Es un chusco de... un trozo de piedra. Vamos a ver planetas nuevos y veremos más de un imán. Hombre, claro. A ver, siempre en Star Wars tiene que haber naves nuevas y planetas nuevos y ya está. Y Tatooine. Y Tatooine. Y planeta desierto. Y planeta desértico. Bueno, enlazando con lo que decía... Luke Skywalker, solo sé una verdad, ¿no? Solo sé una cosa. De que los Jedi. La frase. La frase. Es hora de que los Jedi se acaben. Y le vemos ahí metido en una cueva. ¿Veis mi cueva? Te digo yo que hay algo. Esa es una visión. De hecho, eso ni es Luke. Eso es Rey viendo una visión. No. Ahí hay cueva. Ahí hay tema, ¿no? Tenemos a Luke diciendo esa frase tan curiosa. Es hora de que los Jedi se acaben. Y aquí, bueno, pues aquí se ha montado la controversia del mundo mundial. La traducción en inglés es igual, ¿no, Termi? No lo sé. Es que en inglés se acaba con un to end. El to end sí puede ser desde terminar hasta acabar algo. Todo el mundo, o sea, ya no solo esos españoles, que lógico, sino incluso, o sea, gente que con el inglés en, como lenguaje nativo, digamos, la han interpretado igual, como el fin de los Jedi, los Jedi, que entonces significa que se tienen que acabar los Jedis, los antiguos Jedis. O sea, aquí, a ver, el rumor que existe, rumor, o teoría, mejor que rumor, es que lo que está diciendo aquí Luke es que los Jedis, a la antigua usanza, se tienen que acabar. Como que él ha sido capaz de, la gente dice que, bueno, pues que ha sido capaz como de ver un poco lo bueno de lo, y lo malo de la luz y de la oscuridad, y que se habla de los nuevos Jedis grises, ¿no? Esos Jedis capaces de aprovechar, digamos, todas las partes, ¿no? Y que por eso el título, Los Últimos Jedi, que el propio director ha dicho que para él es en singular, lo cual me flipa. No sé, tampoco entiendo, si el director lo ve en singular, ¿por qué lo pones en plural? Quiero decir, nadie, o sea, la gente que ha puesto el título en los países hispanohablantes o en los otros países que tengan distinción entre último y últimos, o sea, que tengan una palabra como en plural, nadie ha sido capaz de preguntarle a quien se decir, no, esto es en singular o esto es en plural. O sea, lo han decidido aleatoriamente, porque es el director, el propio director dice, no, para mí es en singular y es Luke Skywalker, el último Jedi. Eso lo ha dicho él. O sea, eso está, es una entrevista. Joder, ¿por qué le traducen como Los Últimos Jedi? ¿No parece un poco raro? Hombre, si te enlazan con las escenas de la anterior y lo del templo este que hemos más o menos visto que estaba ahí quemándose, ardiendo y todo enlazado un poco, es como que tu orden o que tú habías intentado levantar como que se da al traste. Entonces, bueno, si quieres ponerlo en plural y englobar a los tíos que estaban estudiando con él o aprendiéndose el Jedi o que eran también Jedi como él, bueno, pues que lo puedes poner así. Pero bueno, no sé, yo creo que es más bien como dar el... Yo le puedo buscar más significados a eso. Yo soy todavía una persona de corte optimista. Yo soy más como en plan de devolver el equilibrio a la fuerza y probablemente hacer que desaparezcan los sí, del todo. Bueno, no sé. Yo creo que además esta escena está metida... Se ha leído, incluso creo que Daisy Ridley le ha dicho en una entrevista de las pocas cosas que van soltando, que cuando Luke ve a Daisy Ridley tampoco se muera por entrenarla. Entonces me da la sensación de que eso es un poco como Yoda cuando no le quiere entrenar al otro, ¿no? Y entonces está diciendo ella, me tienes que entrenar para ser un Jedi, y él dice, no, no te voy a entrenar porque es hora de que los Jedi se acaben, ¿sabes? Y a lo mejor simplemente es una frase que dice ahí y tampoco va más allá, ¿sabes? No es en plan de algo de, es una misión que tenemos que hacer, sino que él considera que con él cuando se mueran se acabarán los Jedi porque solo han traído problemas a la galaxia, ¿no? O sea, que juegan con nosotros, yo creo. Y yo creo que esta escena es del principio, cuando ella llega allí, quiere que la entrene y otro dice, pues no, es hora de que los Jedi se acaben, vete a tu casa, cómprate un piso y búscate un novio. Vete ya, ¿de dónde saliste? Claro. Vete con el que está hibernando. Ya veremos, ya veremos. Y este, básicamente, si es el fin del tráiler de Star Wars, Los Últimos Jedi, o Jedi, lo queréis decir. Y poco más. En diciembre en cines. 18 de diciembre. Habrá más. A ver, queda, lo sí, que nos van que enseñando. Mínimo tiene que haber dos más. A estas alturas, el del Despertar de la Fuerza ya había salido, ¿no? Sí, creo recordar. Sí, ¿no? Mucho antes. Sí, sí. Mucho antes. Vale. Yo creo que quedan dos más. Yo creo que quedará otro teaser. Y el trailer para veranito. Y luego ya quedará para octubre, noviembre, seguramente. Para noviembre pondrán el trailer ya un poco más completo. Pero... quién sabe, ¿eh? A mí tampoco me parecería mal que no nos pusieran nada más que tres teasers así cortitos. Es que no, esta gente necesita que nos pongan trailers. O sea, un trailer es para que la gente vea el trailer y diga, oye, voy a ver con la mora, voy a verla. No, a nosotros nos da igual. Nosotros vamos a ir. Nosotros nos ponen los últimos de diciembre en cine y vas a ir al cine a verla igualmente. Entonces, sí. Tampoco tiene necesidad de hacer un trailer que diga, vamos a convencer a la gente para bueno, ver la película. Al final, esto lo que hace es que la cosa se hable de ella, se mueva mucho las redes y todo este rollo, entonces, pues hagan bueno, podcast, hace que sí hagan podcast, ¿no? Pero bueno, todo esto, supongo que está todo está estudiado, exactamente, y entonces, pues, no te olvidas, ¿no? Que lo de Star Wars está ahí y hay productos y vas por las tiendas y sigues mirando cosas de Star Wars y seguramente algo picas y cosas así. O sea, que tampoco... Al final, aquí esto es un negocio, ¿eh? No nos despistemos y todas estas cosas están... No, claro, exactamente. Y todo esto está, yo creo que está más que programado y estudiado. Vamos. Bueno, chicos, hemos llegado al final. Así que era la pregunta que no se quería hacer al principio, la hago ahora al final. ¿Qué os ha parecido el trailer? ¿Os ha gustado? ¿Nos ha gustado? ¿Ni fu ni fa? ¿Me ha levantado el hype? Bueno, me da un poco igual. Venga, César. Ni fu ni fa. Sí, a ver. Qué tío más duro eres tú siempre, macho. Qué duro no, eres. No, qué duro es, eres. A ver, yo intento. A ver, no es que sea duro, es que, vale, sí, a lo mejor también es cierto que, no sé, me dejo llevar menos por las emociones o yo qué sé. Pero yo cuando veo las cosas, además, yo siempre intento, en la primera vez que lo veo, ver qué me sugiere. Y este me ha dejado frío, o sea, no reconozco que cuando vi el primero El despertar de la fuerza me pareció muy efectista, ¿no? Ese golpe cuando aparece el milenario, que ahí sí se me pusieron los pelos como escarpias. Cuando vi ese segundo me pareció mucho más emotivo, y aquí me ha dejado como, pues bueno, sí, o sea, no puedo decir que no me haya gustado, soy sincero, pero tampoco me parece que, bueno, que te pone ahí, o sea, me parece intrigante, que si ese es el objetivo del teaser, pues a lo mejor lo ha conseguido, ¿no? Sobre todo por esas frases que se dicen, tanto en primer plano como en segundo plano, pero como luego todas esas cosas, como has comentado tú hace un momento, a lo mejor esa frase simplemente está sacada, puesta ahí y en otro contexto no significa tanto, pues no me... O sea, no he visto nada que me haya emocionado. Esa es la historia. Y luego ya, cuando lo veo en varias veces y empiezas a asociar, pues me echo a temblar, ¿no? Porque veo demasiadas similitudes con cosas que no me gustaría. Es decir, yo soy defensor del episodio 7, pero me gustaría que ya nos desmarcáramos con las similitudes de las anteriores trilogías. Vale, entonces, pues bueno, sí, si hay un tío que va a entrenar a otro, pues tendrá que ser parecido a lo de Yoda o tendrá ecos, ¿no? Pero ya de una vez desmarcarnos. Termin. Pues no sé, yo soy, en este caso también soy pasivo, ¿eh? Joder, Dios, me ha buscado otro compañero de podcast. A ver, yo... ¿Quién es pasivo, Termin? Soy muy pasivo, en esta soy muy pasivo. A mí, igual que te puedo decir que El despertar de la fuerza, tanto el teaser como el trailer, me los vi tropecientas veces, porque me encantaba además la música y el juego que hacían con el sonido y todo. En este estoy efectivamente mucho más apagado, más frío. Puedo decir que hay una cosa que me gusta, veo mucha imagen oscura. ¿Vale? Es decir, no es el tan imperio, no es luminoso. El imperio contraataca. Sí, pero además cogido. No lo queréis, pero lo queréis, joder. A ver. No, lo percibimos. Sí, pero es que además es que se ve, efectivamente, la fotografía, etcétera, toda es muy oscura. Toda la imagen. Da igual la que cojas, prácticamente. O sea, hay poca imagen que sea realmente en plano muy luminoso, muy, no, es decir, casi todo es muy, muy tenebroso. Entonces sí, efectivamente, vas a tener el paralelismo con el Imperio Contraataca. Y te aseguro que va a haber un paralelismo casi completo. Es decir, es otra vez que te vengan los malos, que puedan pegarte, que te demuestren que son más fuertes y más duros, y por eso tiene que haber un motivo de que haya un bando o alguien que se oponga a ellos. Que básicamente va a ser, la película va a ir por esa línea. Que luego veamos más o menos, pues, espejismos y, pues eso, mirado, digamos, el Imperio Contraataca en un espejo con cosas cambiadas, como ha pasado mucho con las de Star Trek, pues seguramente te pase. Vas a encontrar un montón de referencias o vas a encontrar tantas similitudes que vas a sonreír en las primeras veces que lo veas, y a lo mejor luego te puede cansar un poco más si haces un par de revisiones, ¿no? Pero pues te digo, a mí el teaser inicial, pues bueno, bien, o sea, oscuro tal, pero tampoco no me ha levantado ninguna gran pasión. En fin, bueno, a mí sí me ha gustado. Y eso que hay cosas que yo quería ver y no he visto. Quería ver por fin a Luke con el sable encendido, su sable verde, espero. Me esperaba ver que sea un pequeño guiño o una pequeña imagen de nuevos personajes conocidos, pues el personaje de Benicio del Toro, que es el personaje súper misterioso, que no sabemos nada de él, o el Laura Dern, ¿no? También intentar ver algo diferente, ¿no? Más allá de solo Rey, Luke, Poe y Finn. Pero bueno, quitando eso, a mí sí me ha gustado. Me ha gustado porque tiene pinta de que vamos a ver bastantes cosas. Me gusta ver esa escena del flashback, creo que me ha gustado porque creo que nos van a empezar a contar muchas más cosas de todo lo que pasó en esa historia que nadie nos ha contado. Y la frase final, aunque sea sacada de contexto, yo estoy convencido de que juegan con nosotros, o sea, estoy convencido. Aún así, abre, si quieren dejar caer eso como una idea de que la película tiene algo que ver con eso, me parece una idea interesante. Entonces, bueno. Hombre, sería una forma de desmarcarte, ¿no?, de lo que hemos estado viendo hasta ahora. Claro. Y espero, o sea, ojalá fuese así y lleves tu razón, ¿eh? O sea, yo ahí lo desearía. Bueno, pero chicos, bueno. Pues yo creo que ya podemos cortar este análisis del tráiler, que para un minuto 55 que dura. Está bien. Llevamos aquí un buen ratito. Al final no se ha podido unir nadie más. Una pena que solo hayamos podido estar los tres y que no hayamos perdido las opiniones de Stride, de Nico e incluso de Benja, que iba a querer participar también, pero que al final no ha podido ser. Un besitos y abrazos para los tres. A ver si para los próximos podéis estar. Y nada, poco más. Aquí acaba este podcast especial análisis del tráiler del episodio 8. El siguiente episodio ya será un episodio normal, como los anteriores, con nuestros cómics, nuestros libros y nuestras cosas. Y nada, no sé si quieres decir algo más, chicos, o cortamos aquí. Yo por mi parte, nada más. ¿Algo, Termi? Nada que añadir. Pues nada, nos escuchamos en el siguiente podcast. Como siempre, sed buenos y que la fuerza os acompañe. Hasta luego. Hasta otra.